Oh, I don't think I could wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The patients say they've never seen a man with such pain. Tell me, Sister Morphy, when are you coming round again? Oh, I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not as strong. The scream of the ambulance is sounding in my ears. What am I doing in this place? ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Buenas noches, viernes 22, viernes era un personaje de una película, martes 22 de agosto, Pies de Loto está sonando para ustedes, aquí en lavecindadradio.com, Abdul Alazred quienes habla, Emanuel en la conducción de las máquinas. Noche variada y particular. Vamos a disfrutar, Linda Abdul Karim, que siempre nos cuenta cositas. Vamos a escuchar a Kaushiki Chakraborty en un hermoso Afternoon Raga Bimpalasi para ustedes. Sona baave ni saasena nadiya sona baave. Kaushiki Chakraborty interpretando este exquisito raga Vimpalasi, particular, extracto de una pieza más amplia. Vamos a irnos a un sitar maestro, Avik Mukherjee, perteneciente a la garana de Etawa Indabkani, y el alap de Marva es realmente sublime. Escuchemos, por favor. Thank you. Lab del raga Marwa, ejecutado por Abhik Mukherjee, sitar artista. Yo quería comentarles que tuve el placer de cocinarle en su segunda visita a Argentina junto con otros bucaneros y secuaces de Nahat Mandir, la escuela de música de India, que estuvo con nosotros y compartimos millones de cosas muy, muy hermosas. Estamos con Pies de Loto aquí en lavecindadradio.com. Abdul Alasred quien les habla, y vamos a desplazarnos un poquito a una gran melodía de Chant of India a cargo de la producción de Ravi Shankar y George Harrison, en este caso con Mangalam. Bhavatu, bhavatu, bhavatu, sarva mangalam, bhavatu, bhavatu, bhavatu, sarva mangalam, bhavatu, bhavatu, bhavatu. Aquí estábamos entonces con Chant of India. Mangalam sonaba acá porque Ravi Shankar, y producida por George Harrison, con muchísimos músicos en esta ópera. Vamos a regresar en unos instantes y continuamos con Pies de Loto. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. ¿Donde hubo fiesta? Radio queda. Radio queda. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Vamos ahora a abordar estos terrenos con Pandit Shiv Kumar Sharma y Pandit Anindo Chatterjee en el Festival de Darbar. Raga Yog sonará para ustedes. Thank you. Bueno, estábamos escuchando a Pandit Shiv Kumar Sharma, en el Santur, y Pandit Anindo Chatterjee en tabla, ejecutando Raga Yoga en el Festival de Darbar, en el King's Place in London. Y ahora vamos a corrernos en el geográficamente, no así en forma sonora, porque los sonidos están en todo el universo, y vamos a ir a otras zonas de Oriente. Salimos de India y nos vamos a los terrenos de Rabi Aboul Khalil, Beirut. Thank you. Bueno, escuchábamos esto desde el otro lado, a Rabbi Abou Khalil con su track Beirut, ejecutando el oud. Vamos a sumergirnos en el bansuri. Bansuri. Raga Baheshri, en octubre de 1994, en el London Royal Festival Hall. Pandit, enorme pandit. Disfrutemos. Thank you. Aquí estábamos con Pandit Hari Prasad Chaurasia y su Bansuri con Raga Bageshri. Hermoso, hermoso. Pies de Loto los va a despedir hasta el próximo martes a las 22 en lavecindadradio.com. Abdul Alazarred aquí. Embatriz en la conducción de las máquinas locas. Y tenía ganas de despedirlos con Ali Akbar Khan en el raga Chandranandan, en la modalidad de Bilambit Andudgad in Tintal, en tabla Mahapurush Mishra. Y bueno, con esto nos vamos a reencontrar el próximo martes. Muchas gracias. Disfruten. Thank you. Bueno, inevitable, aquí nos reencontramos el próximo martes de 22 a 23, Pies de Loto, Abdul Alasred los llevará por esas sendas sonoras de esas tierras, con mucha riqueza sonora, de vida, espiritual. Así que lavecindadradio.com los espero el próximo martes.